Aquí empieza Sonidos Rupestres. Sonidos Rupestres. Música joven de América Latina. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sonidos Rupestres. Somos un espacio para la libre difusión de la música de América Latina en todos sus géneros. En la reunión de hoy tenemos música de Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador y México. En nuestro segmento El Disco de la Semana, escuchamos el álbum Carecas de Jamaica, del músico brasileño Ney Lisboa. Damos inicio al programa con La Logia, banda boliviana que ha lanzado el pasado mes de noviembre su octavo disco titulado Aya Marcay. De ellos escuchamos Cuando duele en el alma y Quila Quila Songs. De Bolivia viajamos a la capital del tequila y el mariachi, Guadalajara, en México. De este país escuchamos a la banda La Garfield con el tema Tú y Yo. Después nos desplazamos a la ciudad costera de Guayaquil, en Ecuador. De allí escuchamos el tema Solución de los Ganja Roots. Para terminar el bloque, de esta misma ciudad tenemos a la banda Aire del Golfo. De ellos escuchamos una producción del 2018 titulada Segundos y Horas. Esto es Sonidos Rupestres, música de América Latina. Transmitimos desde la radio de la Casa de las Culturas, Cultura FM 100.9, Quito. Cuatro días descalzos de miedos, sin promesas ni versos eternos, con una mentira escrita en 10 líneas, con una mentira que empuja el silencio. Y te amaré. Tan solo el tiempo que dura una canción. de nuevo chatear contigo, querida amiga. Corazón, está sangrando. Corazón, estate quieto. Corazón, para sanarte hay que besarte. Corazón, está sangrando. La vida, así es la muerte, así la mala y buena suerte. Buscando el cerro que esconde penas, en Quilaquila me voy a perder. Así es la vida, así es la muerte, así la mala y buena suerte. Buscando el cerro que esconde penas, en Quilaquila me voy a perder. En Quilaquila me voy a perder. En Quilaquila me voy a perder. Y con la logia a zapatear.

y horas. La muerte solo tarda segundos y horas. ¿Y qué has hecho tú, mi amor? Has traído el infierno hasta el Ecuador. Pero yo ya me voy. Segundos y horas mal gastadas, mal invertidas, mal intencionadas, mal cobradas. Renta ganada, renta pagada, mi amor. Tengo que esperar este corazón que se puede enfermar escuchando esta canción y no tenerte. Tengo que aceptar que todo el mundo tiene que aceptar que a ti te quiero más que nadie, mujer. Pueden reprocharme. Tengo que aceptar que todo el mundo tiene que aceptar que contigo yo combino, mujer, y no hay trato aparte para ninguna de las partes. Y horas. Seguimos con más música de América Latina. Partimos de este segundo bloque del programa en Colombia con Gato Emonte. Gustavo Casallas nos presenta de este proyecto creado en 2023 el tema Cumbia Fumanchera. Finalmente, para cerrar este primer bloque, viajamos a Quilpué, sur de Chile. Del EP titulado Astropuerto, lanzado en 2010, escuchamos Todos los Gobernantes. En las noticias de la mañana anuncian que... Cumbia fumanchera, cumbia de la calle, cumbia montañera, paisaje del dolor, brillo de tus caderas, que tu alegre tristeza cumbia mata penas, que tus ojos de cumbia hasta la tumba me alumbraran, que una vida sin cumbia a la penumbra me llevara. Ojos de cumbia hasta la tumba me alumbrará. Una vida sin cumbia a la penumbra me llevará. Cumbia estalla pipas, luz del descarriado, cumbia a la cabeza, cumbia de la esquina hasta la carretera, durmiendo mi fatiga, moliendo mis penas, que tus ojos de cumbia hasta la tumba me alumbrarán.

e não havia internet, não havia estas coisas. A TV era muito distante. E então esse é um cantante de Porto Alegre que se tornou conhecido em todo o Brasil por uma música belíssima e por falar desse povo, porque para ser internacional, para ser universal, há que falar de seu povo. E há músicas que quando escuto, as lágrimas são impossíveis de segurar, de contener, porque são incríveis. Uma grande alegria falar um pouco de Ney Lisboa, um cantante de minha cidade, um cantante da minha juventude. E então, agora, nos deixamos com esse grande disco de Ney Lisboa. Esperamos que lo desfrutem. Segunda parte del programa. Hoy vamos a explorar el álbum Carecas de Jamaica del músico, cantante y compositor brasileño Ney Lisboa. Ney Tejera Lisboa nació en Caxias do Sul, un municipio brasileño, parte de la provincia de Río Grande do Sul, ubicada al sur del Brasil, en 1959. Sin embargo, residió temporadas largas en varias ciudades de Brasil e incluso en los Estados Unidos. Su carrera artística inició en 1979. Desde entonces ha producido aproximadamente 16 discos a lo largo de 4 décadas. Escuchamos de Ney Lisboa, primero Rio by Night, después Dirá Dirás y Declara Sound. Já tenho quase nada e vai dar tanta estrada ainda pra deixar os restos de Pirapora, Baguida, desertos, por certo, hei de encontrar. Já tenho quase nada e vai dar tanta estrada ainda pra deixar os restos. Restos do desejo, dinheiro, jogo de espelhos, sobras de um almoço de urubu. Sonhar ser rei, guru, galã, galante, pai. All of it for you. Bolha de sabão, lá se vai. Ninguém nunca reparou. Místico sou. Bolha de sabão, lá se vai. Tanto fiz pra ser feliz, mas te custou compreender. Eu mesmo pus as pedras no sapato. Como explicar ao leigo um meigo assassinato? A alma beat invites, invites me a revisitar highways. Altas maneiras de se chegar ao mesmo nenhum lugar. Bom dirás que a terra nova é lindo e generoso par. Bom dirás que queres me sereno, homem branco. A alma beat invites, invites me a revisitar highways. Altas maneiras de se chegar ao mesmo nenhum lugar. Onde irás? Que a terra nova é lindo e generoso pai. Onde irás? Que queres me sereno, homem branco, teu pequeno lar. Onde irás? Que a terra nova é lindo e generoso pai. Onde irás? Que queres me sereno, homem branco, teu pequeno lar. Onde irás? Que a terra nova é lindo e generoso pai. Onde irás? Que queres me sereno, homem branco, teu pequeno lar. Dirás que a terra nova é lindo e generoso pai. Dirás que queres me sereno, homem branco, teu pequeno lar. Estás escuchando Sonidos Rupestres por Cultura FM a la Seño Blanc en la plaza 100.9. Soy la de las malas combinaciones, junto veladoras, ramas y alcoholes.

e se me derem um pedaço de plutônio, minha turma se carrega de explode. A pobreza das ideias dessa gente que comanda o shopping center do país. Então, vinde a minhas criancinhas do Nordeste, que eu ensino a fome a receber cachê. Deixa estar rodar que a estrela do Oriente nos enreda nessa rede de TV. Aos poetas, luz e sombra, chatos e xandons, aos piratas do subúrbio, galeras do rei, as piranhas, carne fresca, turistas do cio, aos carecas da Jamaica. Cada povo tem um novo, cada povo tem um novo que merece. Cercado de mortos, cada povo tem um novo, cada povo tem um novo que merece. Cada povo tem um novo, cada povo tem um novo que merece. Aos piratas do subúrbio, aos piratas do rei. As galeras do subúrbio, as galeras do subúrbio, piratas do rei. Aos piratas do rei. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Yeah, yeah. Fidel Pinochet tira um sarro de você que não faz nada. Uou, uou. E eu começo a chamar mal que algum bolsão te bombas na baixada. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Tudo passa. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Toda forma de poder é um. Forma de morrer por nada. Yeah, yeah. Toda forma de conduta se transforma numa luta armada. Whoa, whoa. A história se repete, mas a força de história mal contada. Passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Tudo passa, talvez você passe por aqui e me faça esquecer. O fascismo é fascinante, deixa a gente que ignorante, fascinada. Yeah, yeah. É tão fácil ir adiante, se esquecer que a coisa toda tá errada. Uou, uou. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer. Tudo passa. Talvez você passe por aqui e me faça esquecer. esquecer. Escuchábamos las canciones Carecas de Jamaica y Toda Forma de Poder de Ney Lisboa, cantante brasileño originario del departamento de Río Grande do Sul, al sur de Brasil. Para finalizar el programa de hoy, escuchamos una última canción de este disco titulada Deja Bicho. Gracias por sintonizarnos. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, donde nos encuentran como Sonidos Rupestres, y a escuchar este y otros programas en la plataforma de internet archive.org. Tenemos en edición y controles a Chico Tux, en locución Elis Mesa. Hasta la próxima. Céu, nem o céu dessas revistas ilumina.